unas putas. Vuestras pintas, nada oculta. Todas sois unas putas. Chupadse al poli para que os quite la multa. Todas sois unas putas. Os da igual chuparla mientras vos insultan. Todas sois unas putas. Apretad el sujetador y así más abulta. Todas no valen más que para cuerpos sexuales. Su cerebro no vale más que de los animales. Todas ellas piensan iguales. ¿A cuánto te has follado? ¿A cuáles? ¿A cuáles? Salir con tacones y faldas cortas. ¿Qué os queremos? Ni tu padre te soporta. Enséñame tu falda y si yo corta tu dignidad. Por un tío que tenga coche pronto perdería la virginidad. ¿Que lloras cuando dejas una relación? Sos puta, al día siguiente piensas en tener otra felación. ¿Con cuánto te has enrollado? En un año. ¿A cuánto te has dejado? ¡Ya has hecho daño! Puta, vuestro cerebro no da más que para estas preguntas. No sé para qué coño vais a servicio siempre juntas. Sin vuestro maquillaje, parecéis otra persona distinta. Perdóneme, pero tengo un vídeo de porno, tu hija en una cinta. Bella clase vista como si fueran a un puti. Si le salen un grano, gritarán ¡oh, mi cutis! Vuestro mayor defecto es que no tenéis ninguna virtud. Yo no regalaré una caja de humores sin un ataúd. Sonreír bien en vuestras fotos. Enfocarse en las tetas para poner a los tíos como motos. ¿Qué has roto? Mañana tendrás otro novio. Pero dejará ya que dirás ¡uf, con este que agobio! Todas sois unas putas. Vuestras pintas, nada oculta. Todas sois unas putas. Chupadse al poli para que nos quite la multa. Todas sois unas putas. Os dejo a chuparla mientras que os insultan. Todas sois unas putas. Apretad el sujetador y así más abulta. Las niñas de hoy en día son todas unas guarras. Cómprate un coche y a ver a cuántas agarras. Llévate la parte trasera de tu coche y te cantará. Espero que me folles toda la noche. Disimulo mi aburrimiento mientras imagino que la estrangulo. Zorra, si no te mato es porque me gusta tu culo. Píntate los labios y los ojos como la diosa Osiris. Así cuando me la chupe me dibujarás un arco iris. ¿Quedaríamos todo por vosotras? ¡Anda ya! Si lo único para que os queremos es para follar. Échate un novio cachas y que fume. Luego las de tus amigas, presume. Este es mi novio y hace flexiones con un dedo. También tiene coche y todos los fines lo conduce en pedo. Después de romper dirá que nadie la quiere. Pero la semana siguiente tendrá otro con el que se entretiene. Todas sois unas putas. Vuestras pintas, nada oculta. Todas sois unas putas. Chupadselo al poli para que nos quite la multa. Todas sois unas putas. Os da igual chuparla mientras os insulta. Todas sois unas putas. Apretad el sujetador y así más abultan. ¿Qué culpa yo tengo de que todas son unas putas? ¿Qué culpa yo tengo de que todas seáis unas putas? ¿Qué culpa yo tengo de que tu hija, madre, hermana sea una puta? ¿Qué culpa yo tengo de que tú seas una puta? Provoca como una loca y hace insinuaciones con la boca. Mejor que chupes un chupachus que en una polla saliendo en el Canal Plus. No estudies ni trabajes ni nada. Seguro que ganas más dinero haciendo mamadas. Viste provocativa para llamar la atención. Quizás algún tío caiga en la gran tentación. Aunque no valgas para nada, seguro que triunfas en la vida. Siendo una puta, chupapollas mantenida. Pero que sepas que por más una universitaria que estudie derecho, ADE o para ser secretaria. Aunque muchas tías me da la gran sorpresa que llega donde llega por poner el culo encima de una mesa. Esa no, esa se esforzó mucho y cayó bien al jefe. Quizás sea porque cuando le ve el pene le crece. Mira, da igual la edad y la inteligencia. Decir que casi todos son unas putas es una sugerencia. Porque a partir de 20 y algo ya cambian. De la de 14 a 20 más o menos. ¡Pum! Madre mía, la madre que las parió. Taja, toma por culo. Ya estoy hasta los cojones de sus amoríos, rollos, follos amigos y sus putas historias de novios. Que no me dais pena. Anda ya, toma por culo. Ay, Dios.